En el Consejo Escolar continúa la toma de esa institución. Estamos en comunicación telefónica con Lali de la Valle. Ella es estudiante de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Buen día, Lali, Juan Manuel, Santiago y Ariel. Te saludamos aquí de la Azotea. Hola, buen día, compañeros de la Azotea. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, contenta porque más allá de que cumplimos un mes y 3-4 días de toma del Consejo Escolar y toma de otras escuelas, se ve que los compañeros tienen intacta no solo la perseverancia, sino las ganas de luchar, la solidaridad, el compromiso. Así que para mí es, yo veo personalmente y como mi agrupación de derechos humanos, veo que estamos cada vez más fuertes, si bien a veces flaqueamos porque somos seres humanos, nos veo cada vez más fuertes. ¿Qué balance han hecho de estos 30 y pico de días de toma? ¿Qué es lo que se ha conseguido? ¿Qué es lo que falta, digamos, conseguir? ¿Cómo se han ido sucediendo estas semanas? Mira, el balance que podemos hacer es, en verdad, positivo con respecto a lo que se consiguió, porque lo que se consiguió fue gracias a la lucha, ¿sí? Por ejemplo, se ha logrado que se bajara alguna partida presupuestaria. O sea, esto es muy básico. Algunos vidrios, algunos bancos. Se llaman aulas a los bancos y sillas que bajan, ¿sí? Sí. Se bajaron, creo que el 30-40% de las aulas que deberían haber bajado en marzo. Claro. Pero bueno, esto fue gracias a la lucha. Se consiguió la extensión del trimestre en todos los colegios en función de los días de la toma. También se logró el compromiso escrito de no sanción a ningún estudiante ni docente con amonestaciones o con sumarios. Y que los, por ejemplo, las cosas que el COAS, el FIN, todo eso que se rendía en escuelas tomadas, se corriera también a otras fechas más adelante, no que la gente pierda, ¿sí? Sí. ¿Y qué es lo que falta todavía para seguir reclamando? Un plan de infraestructura que se pidió y nunca llegó el papel. Es una clara maniobra política y partidaria desde Nación, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, pasando por provincia, por Daniel Scioli, y municipalidad, que es Gustavo Pulti. Y la decisión ahí de la asamblea en el Consejo Escolar es continuar con la toma. No, para nada. O sea, siempre las asambleas son horizontales, entonces las decisiones son horizontales. Bien. Pero tenemos un plan de lucha hasta el viernes inclusive, donde se hace una asamblea resolutiva para decidir varias cosas con respecto a y hacer un balance de la semana y ver si continúa la toma del Consejo o seguimos con otras medidas de fuerza. Por ahora te puedo decir las actividades de esta semana, lo que queda para hoy, para mañana, para el jueves y para el viernes. Bien, hasta este viernes, digamos, está sostenida este modo de reclamo. Totalmente, sí. Porque nosotros entendemos que, si bien esto comenzó en el Consejo y fue como un efecto contagio hacia las escuelas, sigue siendo un poco el núcleo. Viene gente a dejar comida, o sea, hasta que se levantaron todas las tomas de las escuelas, venía gente a dejar comida porque pasaban por acá y les quedaba de paso para que nosotros la pudiéramos repartir en las escuelas. Claro. Los fondos de lucha es plata que dona la gente para sostener la lucha, justamente. Lo dejaban acá y nosotros íbamos y a lo mejor comprábamos comida y llevábamos comida, que era lo que más faltaba en las escuelas. Hay que decir algo que es muy importante, chicos del Mañanero. La lucha pudo ser sostenida y avalada por toda la sociedad marplatense, que se comprometió a traer comida, a comprar garrafas, a dar una palabra de aliento, a pasar a tomarse un mate, a traer un paquete de galletitas, de yerba, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las actividades planificadas, Lali, para esta semana? Las actividades, bueno, comenzamos hoy a las 9:30 con una concentración en el IPA, que comparte edificio con el polivalente, que se queda en Diagonal Purredón y Santa Fe, y se marchaba hacia la municipalidad. Después, nosotros íbamos a participar, pero ahora después les cuento por qué no participamos de esto. Después, a las 15 horas, o sea, después a las 11 horas, acá en el Consejo Escolar hay una conferencia de prensa para denunciar ciertas irregularidades. A las 15 horas, en la puerta de la de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Funes y Peña. Vamos a ir a hacerle el aguante a los compañeros que a las 16 hay una asamblea abierta donde se va a decidir si se toma o no toma la Facultad de Humanidades. Después, el miércoles a las 18:30 hay una movilización desde el IPA hacia el Hotel Provincial como para demostrar que también se va contra la provincia, no solamente contra la municipalidad, como que no solamente la municipalidad es responsable o la provincia es responsable, sino en conjunto son responsables de que no nos dan los fondos necesarios para una educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica. Después el jueves no tenemos por ahora nada confirmado, y el viernes, horario a confirmar, la asamblea resolutiva. Y ahí se toman las medidas de acción para los siguientes días. Exactamente. Bien. Exactamente. Y decinos por qué no participan de la organización. Sí. Algo muy importante, el miércoles, muy muy importante, de 7 a 13 horas va a haber un corte en la avenida Champañat y Belgrano, esquina Belgrano, donde se va a explicar. Nosotros hicimos una memoria mensual, ¿no? De todo lo que pasó a un mes de la toma del base escolar y las escuelas de Mar del Plata, que después te lo puedo enviar personalmente, te lo llevamos para que lo tengan, y con los cronogramas de actividades. Hasta ayer, como ayer hubo una asamblea y se agregaron actividades, se van agregando día a día, digamos, porque esto es así, dinámico. La asamblea resuelve y entonces se agregan actividades. Por ejemplo, ayer se resolvió agregar lo de la universidad y lo del corte del miércoles. La escuela que se encuentra en Tierra del Fuego y Garay, un compañero llevó la inquietud hacia su escuela, habló con la directora y la directora le dijo que para mañana el que quisiera asistir al corte de la avenida Champañat podría hacerlo y que la falta no se le iba a correr. O sea, que no iban a tener inasistencia. La decisión, digamos, es, bueno, vos decías, eso se define todos los viernes o este viernes en la asamblea, digamos, ¿se contempla algún otro plan de acción en la medida que las cuestiones de fondo no se solucionen? Digamos, suponiendo el peor de los escenarios, que la provincia no baje el presupuesto, que no haya un plan de obra e infraestructura detallado, ¿cuáles son las miradas que tienen en caso de que eso suceda? Y mirá, hay varias miradas, o sea, en principio entendemos que el gobierno oficialista o el Estado oficialista juega al desgaste con los compañeros, ¿sí? Entonces, antes de irnos, vamos a terminar con una actividad lo más organizada y arriba posible, que sea un festival, ¿sí? Donde van a tocar bandas, va a haber murgas, intervenciones teatrales, donde el EMAD también, como en otras marchas, va a ser partícipe de esto, porque el EMAD se caracteriza como EMAD, pero dentro del movimiento 7 de mayo, porque entendemos que la lucha por la educación es una sola. Claro. Y varios compañeros tenemos esa misma mirada, otros todavía siguen viéndose sectorizadamente, pero se respeta y se entiende y se le da la discusión a ese compañero para que pueda comprender que la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica es una sola. Que todos los fondos de privados, que es un 80%, los paga el Estado y los pagamos todos, que somos los ciudadanos que contribuimos con los fondos, digamos. Que, por ejemplo, en Mar del Plata el 50% de la educación es privada. Que algo que me enteré por estar acá en el Consejo Escolar es que los terciarios están en el DIEPREGEP. Que el DIEPREGEP lo que maneja y financia es la parte privada. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que los terciarios son privados o tienen una caracterización de privado? O sea, que no todo el mundo puede acceder a una educación terciaria después de la secundaria. Estamos en un grave problema. Un problema grave. Y la universidad también tiene un grave problema porque la excelencia académica no se cumple, porque la CONIAU y otras instituciones hacen que la educación se baje el nivel, por ende, de nación para abajo se baja todo, porque la universidad es nacional. Entonces, claramente tenemos un problema de base, porque lo que tenemos que entender que no estamos luchando contra un gobierno en este momento, estamos luchando contra los grandes empresarios que apuestan a la privatización de la educación, y esto enmarcado en el capitalismo feroz en el que vivimos, ¿sí? Lali, te agradecemos esta participación. Vamos a seguir atentos a cómo sigue ahí la situación en el Consejo Escolar. Dale. Lo único que te queríamos comentar cortito es que tuvimos un robo ayer en la puerta de del Consejo Escolar, acá en Avenida Colón 6040, que ya hubo otros hechos como bombas molotov en la puerta de la piloto, como intento de ingreso de patotas armadas con palos, etcétera, etcétera, en el Mariano Moreno, que ingresaron, efectivamente sí ingresaron en la escuela 46 que queda en Dorrego entre Ituzaingó y Ayacucho, ingresaron 8 personas con palos, martillos, un arma de fuego y golpearon a 2 estudiantes menores de edad. Eso está mal, son menores. Uh-huh. A los mayores también los golpearon, pero a los menores se los golpeó y el fiscal de la Fiscalía número 7 hizo abandono de persona. Y el 911, cuando se le solicitó una ambulancia, también hizo abandono de persona porque se solicitó por una persona descompensadísima que salía en brazos de 8 personas y la estaba metiendo en un auto azul porque la ambulancia no venía. Uh-huh. Todo esto, como Movimiento 7 de Mayo, lo repudiamos, lo condenamos y vamos a exigir justicia. Y yo, como militante de un organismo de derechos humanos, no voy a parar, junto con mis compañeros de hijos, de Nacional Mar del Plata, hasta que todas estas irregularidades se dejen de ser irregulares, pasan a ser regulares, ¿se entiende? Sí, sí. No son hechos de inseguridad. Sí, sí. En mi escuela tuvimos una asamblea el miércoles a las 17:30 y a las 17:25 le robaron a 3 compañeras. ¡Qué casualidad! ¿Qué pasa? ¿Hay mucha inseguridad para que se vote por el sí a la policía de Pulti? No, compañeros, hay que ir por el no a la policía de Pulti, claramente, porque la policía maneja la trata de personas, la droga y los robos. Son los responsables. Entonces, como todos ellos son los responsables a nivel provincial, si hay una policía comunal, vamos a tener todos esos personajes, pero trabajando a nivel comunal. Una policía que trabaje con la trata, la violencia y la inseguridad.